Es una canción de la agrupación Information Society, un tema, una balada de los 80. La canción Running, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, en este miércoles 8 de mayo del año 2024. ¿Qué tal? John Jairo Muñoz acompañándolos aquí con las primeras dos horas de Estrellas de Medianoche, presentando así música suave, soft music, en Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. La canción corresponde a la banda de Jacob Dylan, hijo de la leyenda viviente Bob Dylan, The Wallflowers y One Headlight. Killing me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de los 70 con Andy Gibb, el hijo menor de los Bee Gees, de los tres hermanos Bee Gees. La canción Don't Throw It All Away. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, pero hace 31 años, 8 de mayo, año 1993, el séptimo álbum de Aerosmith, Get a Grip, debuta en el primer lugar del listado de álbumes Billboard 200. trying to walk through the pain. When I lost my grip and I hit the floor, yeah, I thought I could leave but couldn't get out the door. El álbum Get a Grip es el primer álbum de la banda Aerosmith que alcanza el primer lugar en listas. Ocho de mayo de 1993, debut de Get a Grip de Aerosmith en el primer lugar de Billboard. When I was so broken-hearted, love wasn't much. Get a Grip contiene las canciones Living in the Edge, Crying, Amazing y Crazy. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Crazy, baby, I go crazy.

Es una canción de la agrupación R.E.M. con su vocalista Michael Stipe, Everybody Hurts. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 8 de mayo, año 1981, Lionel Richie y Diana Ross se encuentran en un estudio de grabación de Reno, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, a las 3:30 de la mañana, donde graban las voces de la canción Endless Love, que se necesitan urgentemente para poder insertarlas en la película del mismo nombre. Lionel Richie llegó desde Los Ángeles, Diana Ross llegó después de su concierto en Lake Tahoe, en la frontera entre Nevada y California. La canción se convertiría en uno de los mayores éxitos de la década. Endless Love, de la banda sonora de la película del mismo título, que fue protagonizada por Brooke Shields. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. That beat as one, our lives have just begun. For you, I'm sure.

You must be somebody else's dream. Please don't go. Let me show you just how good it can be. When I look into your eyes, sweet child, and listen to your heart beating wild, I can't stop turning for you. Randy Meisner fue integrante de la agrupación de Eagles en la época de la canción Hotel California. Bueno, posteriormente siguió su carrera como solista y lamentablemente finalmente falleció hace algunos meses. Never Been in Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha. El 8 de mayo de 1970, The Beatles estrenan en Inglaterra Let It Be, álbum que se convertiría en su último álbum. Get back, back to where you once belonged. Es decir, el 10 de abril de 1970 salió la noticia de que The Beatles se disolvían definitivamente. Un anuncio de prensa, un anuncio que hizo, sí, Paul McCartney para la prensa mundial, en la cual certificaba que ya The Beatles no iban más. Y menos de un mes después, se lanza el que sería el último álbum de ellos, Let It Be. Entre las canciones más conocidas de Let It Be figura Get Back. The long and winding road. The Long and Winding Road también está incluida en el álbum Let It Be. We'll never disappear. I've seen that road before. Y también, obviamente, el tema que le da título a este álbum, último álbum de The Beatles, Let It Be. Lead me to your door.